de petrolero, del hombre rey del oro negro. Esta es la danza del petrolero, del hombre rey del oro negro.